Ahora pasamos a los asuntos que se declaren de urgencia. Aquí se les ha dado traslado de unas cuantas mociones que por distintos motivos, en uno y u otros casos, pues no pudieron salir con la convocatoria. Tenemos la primera, que si les parece bien la leemos, y que es la intervención de la Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas en el Pleno de Santa Cruz y en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna. Y dice así: como saben, el Gobierno de España presentó el día 13 de este mes un anteproyecto de ley por el que se desvincula el aumento anual de las pensiones del IPC y en el que se establece para su revalorización una cláusula suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%. El propio Gobierno ya apunta que en los próximos 9 años las pensiones solo se incrementarían el 0,25% anual, muy por debajo del 2% en que subiría el coste de la vida, de acuerdo con las pensiones del Banco Central Europeo para la zona euro. Esto supondría una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del 15,75% siempre que la inflación no supere en España ese 2% anual. Estimación bastante improbable, pues la media de estos años pasados ha estado en torno al 3%. Para los llamados años buenos se prevé un aumento de las pensiones equivalente al IPC, más el 0,25%. Aunque parezca un sarcasmo, se necesitarían más de 7 años de incremento continuado de las pensiones para recuperar el poder adquisitivo perdido en un solo año malo. El factor equidad intergeneracional que completa la propuesta de reforma y que entraría en vigor en el año 2019 se basa en la previsión del crecimiento de la esperanza de vida a partir de los 67 años, aplicándose una fórmula que disminuirá la pensión inicial cada 5 años. En Canarias, la pensión media apenas alcanza los 800 euros mensuales y miles de pensionistas están muy por debajo de esta cantidad. Más del 50% no sobrepasa los 700 euros y el 25% de las pensiones contributivas, así como el coste de las no contributivas, están por debajo del umbral de la pobreza. El gasto imparable de la luz, el agua, el gas, el transporte y la cesta de la compra, al que hay que sumar el copago sanitario que incide especialmente en los pensionistas, devalúa aún más su capacidad adquisitiva. La reforma que propone el Gobierno agravaría notablemente esta situación, hasta condenar a la miseria a una buena parte de las y los pensionistas canarios. El Gobierno justifica su reforma no como consecuencia de la crisis actual, sino basándose en la inviabilidad del sistema debido al supuesto aumento de la población jubilada, al pretendido crecimiento de la esperanza de vida, al descenso de la población activa y a la bajada continua de la natalidad. Sin embargo, el déficit actual de la Seguridad Social no obedece a estas causas, sino al aumento del paro, al recorte de los salarios y a las exenciones empresariales en materia de cotización. Este déficit podría compensarse durante años con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado precisamente para esa eventualidad. El gasto en pensiones no se ha disparado. Actualmente el porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a pensiones es del 10,1%, muy por debajo de la media de los países del euro. En las peores previsiones del Gobierno, el gasto llegaría al 14% del Producto Interior Bruto en 2050, un porcentaje inferior a lo que hoy dedican a pensiones Francia o Italia y similar al actual gasto alemán. Por otra parte, nada impide el trasvase de partidas de los presupuestos del Estado para garantizar la viabilidad y el poder adquisitivo de las pensiones. Para la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas, es la política económica del Gobierno la responsable del aumento del paro y de las reducciones salariales por la reforma laboral y la pérdida de empleo público. Todo ello en aras a la privatización de los servicios y del ahorro del gasto para destinarlo al pago de la deuda contraída para salvar a los bancos y a las grandes empresas especulativas. El proyecto de reforma no abocaría a un panorama de pensiones de subsistencia, complementadas con planes privados o pensiones para la minoría que pueda pagarlo. El sistema público de pensiones es uno de los mejores logros del Estado social. No podemos permitir que lo desmantelen. Por lo expuesto, la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas propone al Pleno de la Corporación Municipal las adopciones de los siguientes acuerdos. Manifestarse en contra del proyecto de ley de reforma de las pensiones públicas, presentado en el Consejo de Ministros el 13 de septiembre de 2013, e instar al Gobierno a que se mantenga, ahora y en el futuro, el poder adquisitivo de las pensiones del acuerdo con el IPC. Y esto nos lo hacen llegar, pues como sabe el Gobierno de España, la plataforma de la defensa de las pensiones. Sí, bueno, vamos a ver, estos son los asuntos que se declaren de urgencia. Entonces, si les parece bien, vamos votando primero la urgencia y luego el contenido de las mociones. ¿Vale? Entonces, pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? Urgencia. Y claro que es un asunto totalmente urgente por el contenido de la moción que lo acaba de leer usted. Pero en cuanto a que esto que está tan claro que nos lo pide desde el día 13 que entra. Entonces, cuando encima es una cosa directa, no es que ustedes propongan llevarlo a pleno o no, sino que nos piden un acuerdo plenario para... Entonces, ¿qué es directo? Entra en la alcaldía el 14 y directamente va a la carpeta donde va a ser el pleno. Entonces, ¿me entiende? No sé por qué no está puesto desde el principio y pasado a comisión. En este caso, como el contenido es tan claro, que aunque no lo hayamos debatido en nuestro seno de nuestro grupo, pues tiene que ser apoyado. En este caso, entiendo que ningún problema, porque iba a ser votado a favor y apoyado por cualquiera de... pero por lo menos discutido en la comisión entre nosotros, porque en otro momento pasa con otro contenido y nos vemos en que no lo hemos debatido en la comisión o con nuestro grupo. Solo quería hacer Usted tiene razón. Y cuando empecé a hablar dije... se van a llevar por la vía de urgencia, en algunos casos por unos motivos, claro, y en otros por otros motivos. Entonces, en este caso es tan claro, vale, que sí. En este caso usted tiene razón, y es verdad que debió de ir desde el principio en el orden del día, pero también es verdad que cuando se aportó a la carpeta ya estaba convocado el pleno. Yo sobre todo porque en otras cuestiones puede ser que el contenido no esté... haya que apoyarlo, porque esto hay que apoyarlo, vamos, de todos los puntos. Pero imagínense que en otro momento es otra cosa, como cómo nos vemos que no lo hemos estudiado, no lo hemos debatido en la comisión. Entonces, bueno, entienden que en cuanto a la urgencia, pues para no votar en contra nos abstendremos. Perfecto. En contra del contenido, pues claro. Y solo por eso, para que... Muy bien. Vale. Entonces, ¿votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? Bien. Ahora vamos a pasar a votar el contenido. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien. Ahora pasamos a la siguiente moción, que sería la ley, después sometemos a votación la urgencia y el contenido. El mismo, ¿vale? El grupo de gobierno de IAISA, mira, si quieren se las leo, si quieren se las explico y vamos a lo que tenemos que... A ver... Esto se trata del Colegio de Playa Blanca. El Colegio de Playa Blanca a día de hoy tiene 817 niños. Es un colegio que llaman ellos en su jerga y en su idioma línea 4. Significa que tenemos 4 cursos de cada. Es decir, tenemos 4 cursos de primero, 4 cursos de segundo, 4 cursos de así hasta llegar a sexto. Eso significa que en condiciones normales tendrían que haber como mínimo 2 colegios, porque la realidad es que tenemos 4 colegios en uno. Superamos con creces a todos los colegios de Canarias. Esto significa, no existe en Canarias una localidad que tenga un colegio con tantos niños. Somos los primeros. A veces le ganamos a Playa Honda, ahora estamos por delante de Playa Honda, y solo Playa Honda en algún momento nos supera. Entonces... ¿qué queremos nosotros trasladarle? Vamos a ver, esto ya lo hemos hablado con la directora insular de Educación, con la que tenemos muy buena comunicación y se está trabajando muy bien. Todo el mundo lo sabe y seguramente todo el mundo es consciente, pero hay que aportar las partidas para que por lo menos se haga el proyecto y adoptar medidas urgentes, porque de cara al próximo curso tenemos una previsión de crecimiento de 124 niños en edad de incorporarse al colegio. A día de hoy, eso posiblemente aumentará de aquí a septiembre, porque el padrón en otros municipios habrá bajado, pero en Yaiza nunca ha bajado, siempre sube. Nunca ha habido bajas en la población, sino aumento. Entonces, ¿qué queremos nosotros trasladarle al gobierno, a la Consejería de Educación, que es el competente para la construcción de nuevas aulas y para la construcción del nuevo edificio? Después de habernos reunido con ellos, con la directora insular, con el director de zona, con la directora del centro, todos recomiendan que el colegio de Playa Blanca se convierta en CEO. ¿Qué significa eso? En un centro de enseñanza obligatoria, donde el niño comience con 3 años y salga con 16. Es decir, se cursaría en ese centro desde infantil hasta cuarto de la ESO. Y ya cuando supera los 16 años, o podría hacer el segundo y primero de bachillerato, o se va a formación profesional, a módulo, a lo que el estudiante elija. Pero tú ya garantizas que una localidad como Playa Blanca, que sabemos que tenemos el mayor número de población y que es lo más lejano que tenemos de cualquier otro punto del municipio, se queden allí. Por otro lado, ya tienen que ir previendo la construcción de un instituto. Pero bueno, también somos conscientes de la situación económica actual y que todo no se puede pedir. Hasta ahí nosotros llegamos. Ahora sí, en lo que nos queremos concentrar es en trasladarles nuestra preocupación y nuestras realidades a la consejería. Entonces, la moción termina. Por todo ello, el Ayuntamiento de Yaiza propone que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias reconvierta el Colegio de Infantil y Primaria de Playa Blanca en centro de enseñanza obligatoria, ordenando y ampliando el edificio actual y dotándolo de toda la infraestructura necesaria para desarrollar cómodamente la actividad académica, recreativa y deportiva que demanda la población estudiantil de primero de infantil a cuarto de la ESO y el profesorado de un centro educativo de estas características. Punto número 2. Que la propuesta sirva para que el Gobierno de Canarias proyecte la futura construcción del IES Playa Blanca, sin dejar de lado nunca la ampliación del SEIP. Y 3. Que el Gobierno de Canarias fije ficha presupuestaria y adopte las medidas pertinentes para empezar cuanto antes la redacción del proyecto, teniendo en cuenta que es una imperiosa necesidad. Ahora mismo, porque también todo hay que decirlo, la única parcela habilitada como suelo docente es lo que hay. Al construirse la guardería, se colmató el límite de la parcela que había habilitada al efecto. También es verdad que ellos nos pueden decir, mire, ayuntamiento, pero es que usted no tiene un plan general para ampliar el colegio. Es verdad. Es verdad que no podemos ir a una modificación puntual que establece el artículo 43. ¿Por qué? Porque ese artículo te dice que usted puede suspender puntualmente el planeamiento cuando usted no tenga otra parcela en la misma localidad con la calificación de suelo docente. Y en Playa Blanca, la parcela que está detrás de la estación tiene esa calificación, con lo cual no puedes ir a la modificación puntual. Pero también es verdad, y no es menos cierto, que es el propio Gobierno de Canarias el que está redactando el plan general y que ya en la aprobación inicial aparece toda la parcela como suelo docente. Entonces, un poco para que no lo cojan de excusa y no le den la prioridad y la celeridad que requiere este tema. Bueno, dicho esto, si quieren pasamos a la votación de la urgencia y luego ustedes tienen la palabra, ¿les parece? Pasamos a votación de la urgencia. ¿Votos a favor? Ahora, tienen ustedes la palabra para comentar lo que entiendan respecto a este tema. ¿Coalición? A favor. A favor. Vale, pues entonces unanimidad respecto a esta. Bien, ahora vamos a la siguiente. La semana pasada nos comienzan a llegar quejas al ayuntamiento de vecinos del plan parcial Costa Papagayo, donde se les disparaba el coste del agua, Es decir, la nueva empresa, Canal Gestión, le factura con un nuevo concepto, un concepto que jamás y nunca antes le habían facturado, en concepto de fugas y hasta de 20 toneladas mensuales por vivienda. Por vivienda, vale. Nos ponemos en contacto con Canal Gestión y le decimos que está muy bien. A ver, para que no, todos nos situemos, hay un contador general que tiene ese plan parcial y luego cada vivienda tiene su propio contador. Entonces, a cada vecino se le está facturando las fugas que ellos dicen que hay, las pérdidas de agua que hay, facturado por ese contador general. Entonces, nosotros le comunicamos, mire, es que usted eso, aunque fuese así, no lo puede hacer, porque a los residenciales que usted les está facturando este agua, sencillamente no tienen constituida una comunidad de propietarios. Por lo tanto, si alguien tuviera que pagar esta sobrefacturación, sería el promotor del plan parcial y no el vecino. En primer lugar, pero es que en segundo lugar, ese concepto jamás había facturado a los residenciales, jamás, es la primera vez. Pero es que en tercer lugar es totalmente imposible que una vivienda, una, cuanto más todas, gasten más de 20 toneladas al mes. Entonces, es evidente que hay un error, es evidente que el agua se está fugando o se está consumiendo indebidamente, pero lo que también es evidente que esas fugas o esas irregularidades o esas averías no las tienen que pagar los vecinos. Entonces, el concejal de aguas y yo estuvimos reunidos con ellos el viernes pasado y les dijimos que no solo se lo pedíamos nosotros, sino que además lo íbamos a traer a pleno, porque esto es un tema de interés general, o sea, esto es un ataque, un atraco a nuestros vecinos. Y ese es el sentido de la moción. ¿Qué queremos aprobar? Pues les leo. En vista de que la sobrefacturación por supuestas fugas de agua atribuibles a los residentes alcanzan hasta las 20 toneladas de agua cada mes por vivienda y considerando que es imposible que tres tras mes se registre semejante consumo, el Ayuntamiento de Yaiza exige a través de esta moción, uno, que el Canal Gestión Lanzarote detecte a la mayor brevedad posible y con exactitud el punto donde se genera la pérdida de agua potable en el plan parcial Costa Papagayo de Playa Blanca. Dos, que el Canal Gestión Lanzarote suspenda de forma inmediata el traslado del coste de dicha fuga a los vecinos del plan parcial afectado y anule el importe en las facturas por pérdidas que no son atribuibles a los abonados. Tres, que en el caso de que algunos abonados ya hayan pagado la sobrefacturación, la empresa Canal Gestión Lanzarote proceda a devolver el dinero de la misma hasta que se aclaren todas las incidencias. Y cuatro, que Canal Gestión Lanzarote no cargue a los vecinos con conceptos que legalmente no proceden, sobre todo cuando los abonados claramente no son responsables de la cantidad de agua potable que se pierde. Tiene la palabra coalición, si quiere aportar algún... A favor, a favor. ¿PSOE? A favor. ¿Votamos? ¿No hemos votado la urgencia? Vale, bueno, pues votamos la urgencia. Vale. Que yo creo que esto es una urgencia. Sí. Y el contenido, unanimidad. Vale, pasamos a la siguiente, que también consideramos urgente, y porque además se nos ha comunicado a finales de la semana pasada, y es respecto a la electrificación de las áreas. Ustedes saben que existe un proyecto para electrificar la Geria. Ese proyecto ya estaba, es decir, es del grupo de gobierno anterior y, bueno, se decide por parte del grupo de gobierno anterior que solamente ese proyecto llegara a los residentes o a los empadronados en el municipio de Yais. Se empieza a trabajar sobre esto y el cabildo, que es el ente encargado, la administración encargada de adjudicar este proyecto, dentro de los trámites del expediente, sale a posición pública y aquellas personas que se quedaron fuera, alegan y dicen que es una decisión anticonstitucional, y lo cierto es que lo es. Entonces, por parte del Cabildo se hace un trabajo y se reúne a ambas partes. Y se les comunica que para no retrasar más la ejecución de este proyecto, retiren las alegaciones con el compromiso desde el Cabildo de acometer el proyecto y la dotación presupuestaria de la segunda fase, digamos, de la electrificación. Y así quedarían todos dentro del proyecto y con su electrificación. Pero personas afectadas por, o sea, los afectados por no estar dentro del primer proyecto, se han puesto en contacto, en este caso, con el primer teniente alcalde y concejal de urbanismo, y le han trasladado que ellos quieren algo más que el compromiso del presidente, porque hoy está el que está, mañana puede estar otro y pasado puede estar otro. Entonces nosotros entendemos que estas personas tienen razón y que de la única forma que se garantiza el compromiso de la institución es que el propio Cabildo lo apruebe en pleno. Entonces lo que queremos pedir es, uno, que la primera corporación insular ejecute la segunda fase del proyecto electrificación de la Jeria para que todos los propietarios y no solo los empadronados en el municipio de Yaiza gocen cuanto antes del suministro eléctrico, teniendo en cuenta que la primera fase se encuentra solo pendiente de ejecución. Segundo, que el Cabildo de Lanzarote, actuando en consecuencia, habilite la partida presupuestaria para la ejecución de la segunda fase de la iniciativa, entendiendo que la primera ya lo tiene. Y tres, que esta moción sea sometida a la aprobación del Pleno de la Primera Corporación Insular a fin de que se garantice la ejecución de la segunda fase de dicho proyecto. ¿Tienen algo que...? Entonces, pasamos a votación de urgencia. ¿Votos a favor? Votamos la moción, votos a favor, unanimidad, entiendo, ¿no? Vale. Y yo creo que ya vamos a la última. La última, pese a que ustedes verán que la entrada está de 27 de noviembre de 2013, es verdad que está la primera hoja. El cuerpo lo tuvo Loli pues ayer o antes de ayer, y porque nos lo mandaron de Tinajo, porque Tinajo ya lo ha aprobado. Se lo resumo también porque esto es largo. Esto es el mismo guineo y la misma traquina que llevamos hace tiempo y que no nos vamos a cansar. Y que los municipios y particulares con territorio dentro del Parque Nacional recibimos unas subvenciones procedentes del Ministerio. Por razones de competencia, el Ministerio traslada las competencias al Gobierno de Canarias. Y, además de transferir las competencias, le transfiere el dinero correspondiente a la subvención del año 2010. Que, en nuestro caso, que saben que compartimos Parque Nacional con Tinajo, nos correspondería aproximadamente unos 288.290.000 euros. Pero es que además ahí de estar el Ayuntamiento de Tinajo y el Ayuntamiento de Yaiza, hay particulares del municipio de Yaiza y del municipio de Tinajo, que también reciben subvención porque son propietarios de terrenos dentro del Parque Nacional. Bueno, pues por una mala gestión, además de todos, no podemos decir que esto es atribuible a ningún partido, de todos porque todos han pasado por ahí, ese dinero no ha llegado a los destinatarios. Pero no solo hemos perdido esos 290.000 euros correspondientes al año 2010, hemos perdido la subvención del año 2011, la subvención del año 2012 y no en el 2013 porque no se distribuyó, porque si no también lo hubiésemos perdido. Entonces, ¿cuánto ha perdido Canarias? Canarias tiene parques nacionales, tiene La Palma, tiene La Gomera, tiene Tenerife, tiene Lanzarote. Pues todos hemos perdido a día de hoy unos 8 millones de euros. Y eso es dinero. ¿Ese dinero a dónde ha ido a parar? Pues ese dinero ha ido proporcionalmente repartido al resto de las comunidades autónomas que tienen parques nacionales. Y todo ello a consecuencia de que si no se resuelve la subvención del año 2010, sencillamente no puede seguir sacando subvenciones, te bloquea. Entonces, el próximo día 12 de diciembre de 2013, tenemos una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente. Ustedes saben que en el mes de octubre se celebraron aquí las jornadas de la asociación que exista a nivel nacional, aquí en Lanzarote. Aquí se desplazaron representantes del Ministerio y la directora general del organismo autónomo de Parques Nacionales, y ahí un poco le trasladamos una vez más que si quieren asegurar que el dinero llegue a su destinatario, que se haga como se hacía antes. Antes era una relación directa, Ministerio-Ayuntamiento, y nunca hubo problema. A lo mejor, pues el ayuntamiento ya pudo haber tenido algún problema imputable al propio ayuntamiento, pues porque no estabas al día con esto, no estabas al día con lo otro, pero no porque el ministerio no te transfiriera el dinero. Porque además venían técnicos, que también se desplazaron técnicos a esta jornada del ministerio y del organismo autónomo, donde ellos mismos venían, certificaban las obras y Santa Pascua, y se transfería el dinero. Entonces, ¿qué hemos hecho todos los ayuntamientos que estamos afectados por esto? Pues llevar esto, esta moción que se les presenta a ustedes y que en definitiva viene a ser esto, a nuestros plenos para que el día 12, cuando estemos allí, pues no solo hacerle llegar esta inquietud que le decimos, sino que también se habilite partida. Porque el año 2013 ya no la habilitaron y ahora en el año 2014 queremos exigir que se incluya. Entonces, si quieren, leemos los puntos y un poco para que... Entonces, por todo ello, AMUPARNA propone al Ministerio de Medio Ambiente y al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, primero, la inclusión de la partida 23.101.750 correspondiente a las compensaciones económicas en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2014. Dotando la partida presupuestaria correspondiente en similares condiciones a las contempladas en años anteriores, ya que no podemos renunciar a la promoción del desarrollo sostenible de las poblaciones que cuenten en su territorio con un parque nacional. Es decir, un desarrollo económico y social que sea compatible con la protección y mejora del medio ambiente, que es el objetivo fundamental de esta asociación. Segundo, se solicita reunión urgente con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y con el director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales para abordar posibles soluciones a este problema. Y de este acuerdo se dará traslado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, así como a la propia Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales para su conocimiento y efectos oportunos. Ya nos han dado la reunión, que es el día 12, pero necesitaríamos, o bueno, lo que pedimos un poco para ir más arropado, es el acuerdo plenario de esta moción. Entonces, votos a favor de la urgencia, votos a favor del contenido, pues entonces unanimidad. Y ya está, y ya hemos acabado con los asuntos que se declaraban de urgencia.